Him alone, the only international field marshal general, Haile I, Selassie I, Jah Rastafari. And the one as I will really tell you, you got to be strong. You got to be like a lion. Channel the one as I will really tell you, you got to be strong. You got to be like a lion. Thank you. Buenas tardes, estamos aquí en la Radio Sin Chili. Hoy vamos a hacer una sesión un poco diferente a la habitual. Vamos a poner un instrumento en directo y vamos a poner bases musicales multiestilo. Vamos a decir que vamos a poner muchos estilos de música. Y bueno, va a haber una guitarra con aire eléctrica y va a estar sonando, intentando hacer algunas improvisaciones. Y bueno, ya comentaremos luego quién es la persona que está dándole a todo esto. Vamos a empezar, digamos, en un estilo musical mundial. Bueno, mundialmente son todos los estilos, a día de hoy se conocen por todos lados todo. Entonces, permitidme un segundito. Tenemos que gestionarnos todas las cosas, nosotros todo, y bueno, poco a poco, ahí la tenemos. Disculpad un momentito, mejor el tema de volúmenes. Thank you. Bueno, aquí estamos otra vez. Y bueno, ahora sí que ya toca un poco presentar esto que está pasando aquí. Soy un chico de aquí, de Rentería, y bueno, me han invitado hoy aquí a estar en la Sin Chili de Rentería, a Opa Esa Sin Chili. ¿Cuántos años que lleva aquí ya funcionando? Bueno, pues estoy en el programa de Cosmic, que me ha invitado hoy a venir a hacer algo un poco diferente. Y bueno, tengo un poco un instrumento que le he hecho una modificación, y es un poco eso es lo que estoy un poco transmitiendo hoy con estas canciones, donde digamos que tengo digamos un corte de sonido y juego un poco con eso rítmicamente, ¿no? Es un poco diferente a como estamos acostumbrados un poco a escuchar pues, las canciones, ¿no? Que al final pues tenemos ya digamos Sota Caballo Rey, y bueno, hay mucha gente que hace cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, digamos que ahora el siguiente tema que va a sonar trae también muy fuerte ese estilo que estoy empezando un poco a desarrollar. No le pongo todavía ni título porque no tengo todavía ni desarrollados los títulos, porque bueno, al final trabajo como solista, tengo muchas cosas que hacer y bueno, es un montón de trabajo. Y bueno, diciendo esto ya que os estoy diciendo, voy a dar paso a esta canción. Bueno, por ahora tengo puesto Andaluz con Z y ahí va. Vamos a continuar con otra canción. Vamos a cambiar de estilo. A ver qué os parece cambiar de estilo. A mí es que creo que me encanta el chico que está dándole a las seis cuerdas. Tiene unos cuantitos años tocando el instrumento. Y bueno, ahora va a poner otro estilo de música, más moderno, más de ahora. Pero... con esta aventura de nuevos estilos. Vamos a saltar a tu estilo. Vamos a hacer un estilo musical un poquito más tranquilo, aunque bueno, este que veníamos ahora es bastante tranquilo también, bastante tranquilo. Dame 2 segundos que lo busco en un momento. Ya lo tengo aquí. A ver, lo comento, está bien. Aquí vamos. Thank you. Bueno, pues aquí seguimos con alguna cosa más. Bueno, pues aquí seguimos. Ahora vamos a continuar con la sesión de Cosmic. Vamos a hacer un pequeño parón. Ahí, opa, ese Cosmic, ahí, a tope, a tope. Buenísimo, buenísimo. Y nada, pues yo soy José Altamira. Es un chico que, bueno, hace muchos años toco un sitar. Me ha gustado mucho mirar muchas cosas, indagar por muchos estilos musicales. Y ahora en eso estoy haciendo un estilo multiestilo. Ese es mi estilo, multiestilo. pues bueno, suena así un poco diferente. Y bueno, para no aburrir a la gente, pues no estoy con el mismo estilo. Un poquito, me gusta todo, es lo que soy un poquito inquieto. Y bueno, desde aquí os mando un saludo a todos, a todos los oyentes, a todos los que estemos ahí en las redes, por internet, por cualquier lugar del planeta. ¡Aupa sin chili! ¡Aupa ahí! Thank you. revolution, the only solution. Revolution, the only solution. Revolution, the only solution. To dilute law, the evil pollution. Revolution, the only solution. Revolution, the only solution. Revolution, the only solution. To dilute law, the evil pollution. My people, make me tell you under starvation, murderation, batteration, and frustration. Umma, do you know what it means to have a revolution? Do you know what it takes to make a solution? Fighting against oppression, battering down aggression. Talking to the nation, the army of peace with inspiration. Marching with the unification for the Islamic revolution. So we're liberating, giving not taking. The real, the original, not faking. Stop propaganda, pollution. Breaking caste that constitution. So we got to give something to the needy. Stop being selfish and greedy. So here's one solution. Revolution, are you ready to stand up and fight the right revolution? Are you ready to stand up and fight it like a soldier? Many are called, few are chosen. Many are called, few are chosen. So what you going to do? Yes, I'm talking yes to you. Emancipate yourselves. Mental slavery's off the shelf. I'm not commanding, the system's demanding. Always expanding how the truth is landed. North, south, east and west. Yes, blessed, don't jest, just come manifest in the spiritual light. Are you ready to stand up and fight? What you got to do, yes, is right. Allah's gonna take you to the highest. So you won't live forever. Love one another. Look out for your brother. Forget about the other. Hide in the cover. Like a weak soldier. We no wonder, brother. Revolution, the only solution. Revolution, the only solution. Revolution, the only solution. To dilute law, the evil pollution. Revolution, the only solution. Revolution, the only solution. Revolution, the only solution. To dilute law, the evil pollution. Direct. In dark.

Politicians, we don't like how you treat the poor class. Yes, we don't like it. You treat us like toilet paper you use wipe your ass. Yes, you do. Me not apologize for my language. Why should we? You treat poor people like say we are garbage. I say we're tired. You see how your system are run. Every day, you push the poor further down in the slums. We're tired of your dirty system. thing a little way different. The things I do it in a different way from you. Thank you. See some lighter in the air, massive. Push up your light if you got a light. Nice and massive. Nice and massive. Yeah. Conqueror. My song is a the conqueror. Yes. Warrior. We are some boy killer. Idiot tin pan sound. Don't you know we are the conqueror? We are the conqueror. You could have wicked like the Taliban. You song boy, we not afraid of. We are the conqueror. We are no easy walk over. We are no lamb to no slaughter. We are the conqueror. Our doublet selection hit you like a suicide bomber. We are the conqueror. Our doublet selection and our everyday regular. You a go feel the pressure from the sun clash warrior. You play a bounty killer and a Freddie McGregor. We are the conqueror. Your splice up dub could never have we under pressure. We are the conqueror. Conqueror. My song it's a the conqueror. Yes. Conqueror. You song boy we no afraid of. Idiot tin pan sound. Don't you know we are the conqueror? We are the conqueror. You could have wicked like the Taliban. You song boy we no afraid of. We are the conqueror. We've been mashing up sounds from you was a baby. We are the conqueror. Now you're out of your nappy. You feel you can't test we. We are the conqueror. We are old time veteran. And we make our name. You're just a little baby in a the sound clash game. Back up your tin pan and show some respect. Or face the champion and get a musical debt. Yes. Our fame and our title, you would never get. We a go win this clash and we, the people, them a bet. Yes. Conqueror. My song is a the conqueror. Yes. Conqueror. You song boy, we no afraid of. Idiot tin pan sound. Don't you know we are the conqueror? We are the conqueror. You could have wicked like the Taliban. You song boy, we ain't afraid of. We are the conqueror. Idiot song boy, you wasting your time. We are the conqueror. You think you can test we? You out of your mind. We are the conqueror. Conqueror. My song is the conqueror. Yes. Conqueror, you song boy, we no afraid of. Idiot tin pan sound, don't you know we are the conqueror? We are the conqueror. You could have wicked like the Taliban. You song boy, we no afraid of. We are the conqueror. Idiot song boy, go ahead. The dubs not saying nothing. Africa, the land where my ancestors came from. There is a place on this earth called Africa, where my ancestors once came from. They were kidnapped and sold into slavery. My roots and my history is not a mystery. I know how I end up being in Jamaica. My ancestors were stolen from Africa. They were packed like sardines on the slave ship. To Jamaica land, the weak ones didn't make it. There is a place on this earth called Africa, where my ancestors once came from. They were kidnapped and sold into slavery. My roots and my history. history is not a mystery. My ancestors' past has affected our future. You see, my people, they always in a digotown. In Jamaica, England, and America, my people, they just cannot prosper. Those slave masters, they have all the power, keeping us down like dogs in a digotown. They don't want the black man to rise from the slum, so they always dare to keep us down. Only Jah can deliver us from this misery. Only Jehovah can set the black race free. My people, they have suffered for so long. Over 400 years, they've been doing us wrong. There is a place on this earth called Africa, a place where my ancestors once came from. They were kidnapped and sold into slavery. My roots and my history is not a mystery. There is a place, there is a place, Africa, Africa. Man of civilization, Zen, Mama Africa. Set an eye people free Babylon. For too long you keep an eye people in captivity. Africa, the land where my ancestors came from. There is a place on this earth called Africa. أشياء غير مجدية تنصب البياض بين عيني. وأيام أخرى تنخفض في أعصابي اليد والرأس. في كلاهما الأحد واليوم الآخر تلو الآخر آخر ما استعاره لي. الأحد والآخر انهدام لما أظنه نفسي. يوم أحد يتسلل في كل يوم. هذا ما أعنيه، هذا ما يعنيه بائع ما يتعلق باليد. ساعات وخواتم ودمالج حين والفم مهووس بنبذة كسخرية دائمة في طبيعة الوجه يقول لي الأحد دائما يتسلل كما أتسلل داخل نفسي. علي أجد برهانا لاندفاع في كل فعل خاسر. وفي كل جملة تحملها القصيدة كائنات صغيرة ذات ألوهية خفية، ولذا غموض يعبر دائما دائما يبدأ كلما انتهى دائما بين الشيء ونفسه. بين لا شيء يفصل الشيء عن نفسه غير نفسه، غير شيء هو نفسه. بين هذا ما أقوله لنفسي بين اللحظة التي أحط بها نفسي على المخدة واللحظة التي أوجهها نحو السقف. لا لأجل سبب معين، فقط من أجل ترتيل جمل تمكث في أسفل الجمجمة بأعلى الصدر بين كتلة وأخرى من الأعصاب. بينما كل شيء يتقعقع داخلنا في الواجهة أيضا بعد الجلد مباشرة. يدخل الجلد ويبقى وراءه كي يرى صيرورة ما عبثية زرقاء، تخطيطات زرقاء فيها سائل أزرق. جملة تحملها القصيدة على أي الهاويتين يستلقي فيه تشر على كل عنصر من الحاضر كناية وحقيقة أو وقت، ولو في فوضى يعيد في رتابة تكوين كل المشاهد الأولى للطفولة. جرح قديم Thank you. الكرسي أمام المائدة وعلي الأشياء علي علي أدرك معنى أن أصبح الكابوس الذي أصبحته لنفسي. Leads the way.